Walter Fax Electronics presenta La Macha Hípica y sus invitados, con el timekeeper y handicapper de mayor efectividad en la rinconada, Luigi Marcano, el exclusivo Alberto Rodríguez, el tucuso Wilfredo Sánchez, el pinta de ganador y el chalanero José Luis Santos. Dispóngase a escuchar en los próximos minutos la mejor información hípica para el día de hoy.